una canción de la banda 10cc, el tema I'm Not In Love. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. En una fecha como esta, 23 de julio, año 2011, muere la cantante británica Amy Winehouse, de 27 años, después de una prolongada lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol. La galardonada cantante, nacida en Camden, Londres, cuya voz expresiva y con un tono formidable, fue vista como un retroceso a divas legendarias del jazz como Dinah Washington y Billie Holiday. Lanzó su álbum debut, Frank, en 2003, pero no fue hasta su segundo álbum del año 2006, Back to Black, cuando obtuvo reconocimiento internacional. El álbum que reflejó el aprecio de Amy Winehouse por el pop de los grupos femeninos de los años 60, así como por la música soul de la vieja escuela, le dio la oportunidad de ganarse 5 premios Grammy. Recordando entonces a Amy Winehouse, que en una fecha como esta, un día triste para la música, 23 de julio del año 2011, hace 13 años exactamente, falleció por consecuencias de sus adicciones a las drogas y al alcohol. Vamos con una canción de Amy Winehouse, el tema que le da título a su segundo álbum, Back to Black. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Rolling up the walls inside. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. To see. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Era la canción We Were Meant to Be Lovers, se dijo que fuimos amantes, un tema de el cantante Jim Fotoglio. Bueno, lo que sucedió en una fecha como esta... El 23 de julio del año 1984, la agrupación The Cars estrena su canción Drive, el tercer sencillo de su álbum Heartbeat City. Resultó ser el tema de mayor éxito comercial de la banda de Boston, alcanzando el puesto número 3 en el listado Hot 100 de Billboard y alcanzando la primera posición en la lista Adulto Contemporáneo. Una fecha como esta, hace exactamente 40 años, se estrena la canción Drive con la agrupación The Cars que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche.

so fucking special, but I'm a creep. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Después de escuchar a Creep de Radiohead, vamos a comentarles lo que sucedió en una fecha como esta, el día 23 de julio del año 1964. Bueno, no. Día 23 de julio, año 1966, sucedió que Strangers in the Night de Frank Sinatra se convirtió en su primer y único álbum en encabezar el listado Billboard 200, el listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. El álbum cuyo icónico tema principal alcanzó la cima de la lista de sencillos de Estados Unidos y ganó dos premios Grammy, resultaría ser el de mayor éxito comercial de su carrera, vendiendo más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Escuchemos entonces esa canción, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, tema supera a cualquier otra canción de Frank Sinatra en cuanto a éxito comercial, incluyendo la canción New York, New York, del año 1980. Vamos con esa canción de 1966, que en una fecha como hoy, su álbum Strangers in the Night se convirtió en el primer y único álbum de Frank Sinatra en encabezar